Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Seguimos en el Bicho Reactor, un programa diferente, es el de hoy. Me ha pasado y agradezco, siga pasando otra cosa, estoy muy agradecedor hoy. Hace poco las redes sociales, si bien a veces uno protesta o las critica, pero la verdad que me han dado la oportunidad de conocer un par de bandas nuevas que si no, no las hubiese podido conocer. Literalmente, porque una se trata, porque son dos bandas nuevas, nuevas, desconocidas. Una es de Austria, Viena, que se llama Ona Zona, y la otra es de Barcelona, que se llama Steve Katz. Yo lo único que humildemente les recomiendo que les presten atención, las encuentran y los vamos a compartir los contactos en las redes sociales nuestras. La primera banda que está comandada, mirá, y ahora lo cerré, pero ahora voy a abrir y voy a ver el nombre, porque Ona Zona es un músico austríaco que se llama Christian Pressler, que chateamos un poco hace unos días. Me encantó el tema, o sea, son nuevas, no tienen disco o están ahí grabando. Vamos a escuchar primero Ona Zona, que me parece un temazo. El tema se llama A Joke From Hell y escuchen por una zona de rompe. Escuchémoslo. What if it turns out they were Ahí pasaba A Joke from Hell de Ona Zona. Se escribe O-O, o sea, doble O. Na Zona, Z-O-O-N-A. O sea, O-O-N-A, Z-O-O-N-A. Ona Zona. Muy bueno, a mí me encantó, la verdad. Y ahora vamos con otro tema que es una banda de Barcelona, también nueva. Se llama Steve Katz. Y que también la recomiendo mucho, presten atención. Bueno, las dos bandas tienen su espacio en ¿cómo se llama? En SoundCloud. Así que hay más música para escuchar. Me gusta escuchar, encontrar cosas nuevas. El martes pasado, creo, o no me acuerdo cuándo fue, que hablaba un poco. Le mando un saludo a Facu del programa de radio que recomiendo, Juventud Divino Tesoro, todos los sábados a las 9 de la noche, por FM Fénix. Que él sí, digamos, me gusta mucho su curiosidad y su búsqueda de cosas nuevas. Y yo me autobicoté diciendo que ya no tenía tanto de eso. Pero me encantó cuando pasó esto estos últimos tiempos, descubrí estas nuevas bandas. Así que no voy a hablar más, vamos a escuchar ahora sí Steve Katz, una banda desde Barcelona, y el tema se llama Electric Velvet. Yeah. insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Hanging Tree, The Queens of the Stone Age, de su disco clásico, el último disco clásico en la historia del rock, capaz podríamos llegar a decir, Songs from the Dead, del año 2002. Entramos en los cierres de mes de junio, que voy a tratar de, por lo menos, prenderle o ver si les enciende un poco la curiosidad de indagar más allá de lo que escuchan, o de curiosear un poco a ver quiénes están los que, o quiénes son los que participan en los discos, o en algunos. Lo que está sonando de fondo es Screaming Trees, del disco Dust, el tema que abre el disco Hall of Ashes, el disco del 96. Screaming Trees era la banda de la época grunge de Seattle, que el cantante era Mark Lanegan, y este fue su último disco de estudio, el año 96, y un joven Josh Homme tocaba en la banda Caius, y lo sacaron de gira como segundo guitarrista. Y el tema que sonábamos, que escuchábamos antes, de Queens of Stone Age, fue como no es una devolución de favor, porque no son favores. Como contaba cuando estaba presentando un poco cómo iban a hacer los cierres, cuando lo entrevisté a Mark Lanegan, le pregunté sobre esto, esta comunión de amigos, de músicos, y me dijo, somos amigos y somos músicos, y cuando nos juntamos hacemos música juntos. Bueno, tiempo después, año 2002, Josh Homme, ya con Queens of Stone Age, cuando va a grabar su disco, que termina siendo su disco más fuerte o clásico, o quiebre, que es este Songs from the Dead, lo convoca a Lanegan como un miembro más de la banda, como el cantante de la banda, siendo de todas maneras, siendo después que canta nada más 3 canciones de las 13 canciones que tiene el disco. Pero en el disco, en los créditos, está como, como el cantante, así como lo invita a Dave Grohl como baterista de la banda, que la completaban Nick Olivieri y Josh Homme. Pero detrás de ese disco hay otros músicos que después, por ejemplo, estaba también, empezó su participación Troy Van Luden, quien ahora es el guitarrista de Queens of Stone Age, o uno de ellos. Y estaba Alan Johannes, este productor, este músico y productor chileno que, digamos, la leyenda cuenta que, o dice, que fue el que le enseñó a tocar el bajo a Flea de los Red Hot Chili Peppers, que había sido productor y músico de Chris Cornell en su carrera solista. Y que, bueno, después termina siendo Lanegan, también la entrevista me cuenta, Josh Homme organizaba las Desert Sessions, que era convocar amigos músicos a al Rancho La Luna, en un estudio en el desierto, sin nada preparado, y en un día grabar un disco, grabar canciones, componer y grabar canciones. Y cuando lo convoca a Mark Lanegan, lo convoca también a Alan Johannes. De hecho, Hanging Tree, el tema que escuchamos antes, sale de unas Desert Sessions. Y ahí se conocen Mark Lanegan y Alan Johannes. Y Lanegan me dijo, lo mejor que yo me pasó de haber participado en las Desert Sessions fue haber conocido a Alan Johannes. Eso fue por el año 2002, más o menos. En el 2004, Lanegan saca su disco más exitoso, si se puede decir, que es Bubblegum. Y en ese disco empieza a participar en la composición, co-composición, grabación y producción Alan Johannes en muchas de las canciones. Así como también Josh Homme de Queens of Stone Age participa en ese disco. Como verán, es medio confuso por ahí al escucharlo, pero yo les sugiero que si no es comprando el disco porque, o no consiguiendo el disco, entren a Wikipedia, que hay información por ahí, una primera información para poder empezar a descubrir. Y la verdad, para mí es algo fascinante, porque aparte uno empieza a escuchar y a reconocer y a tomar conciencia de la importancia y la riqueza que genera este hecho de compartir y de hacer las cosas de una forma colectiva o acompañado de alguna manera. Pero acompañado bien, no por un mero ejercicio, sino por estar rodeado de la gente indicada, en el mejor sentido de la expresión, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos cerrando este programa 594 del Bicho Reactor. Nos acercamos al programa 600. Todavía no preparamos nada, pero vamos a hacerlo en breve porque nos llega el momento. Nosotros durante la semana nos contactamos por el mail, que es elbichoreactorradio@gmail.com. Recuerden que en el blog del programa, todos los miércoles mañana, ya vamos a estar, espero poder estar subiendo los audios del programa de ahora, de este programa. Y ahí encuentran todos los audios de los programas pasados. Hay noticias un poco desactualizadas, pero las hay. Está la agenda, sí está actualizada. Y tiene algunas cosas más para chusmear. Los invitamos a que pasen por elbichoreactor07.blogspot.com. También el resto los encuentra en las redes sociales. Y estamos muy contentos de haber estrenado una nueva apertura del Bicho Reactor, apertura 2016. Tenía algo más para decirles, pero se me ha escapado. Bueno, nos vamos a ir con un tema de... Pero voy a contarles un poquito algunas cosas de este tema con el que nos vamos. Es el tema que abre el último disco de Mark Lanegan como solista, aunque esté como Mark Lanegan Band. Se llama Harvest Home. El disco está producido enteramente por Alan Johannes y está grabó también Alan Johannes casi todo con Lanegan, que Lanegan solo graba voces. Pero este tema puntualmente toca la batería Jack Irons. Jack Irons fue el primer baterista de los Red Hot Chili Peppers, baterista de la banda Eleven. No sé si fue el primero, ahora de los Chili Peppers, por ahí no, pero fue el baterista ícono, el primer baterista en serio de los Chili Peppers. Después Alan Johannes formó su banda con su mujer, Natasha Schneider, que tuvo a Jack Irons como baterista. Por un breve momento no estuvo en la banda Eleven porque se fue a tocar la batería con Pearl Jam. Jack Irons fue baterista de Pearl Jam durante un tiempo y después volvió a Eleven. Entonces, en este tema del último disco de Mark Lanegan se unen Mark Lanegan, Alan Johannes y Jack Irons. Ahí comprende un poco el sentido de en familia. Estamos todos rodeados, estamos todos en familia. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Gracias Juan, gracias Marina, gracias FM La Tribu. Nos vamos con Mark Lanegan Band haciendo Harvest Home. El bicho reactor.